Y continuamos con la música en vivo y directo de Culiacán, Sinaloa. Grupo H100, banda Renovación. El Teto lleva por nombre, se lo enviamos así, con fierro. Ya mejor que pasar banda. ZL. Hola, people. Del otro lado. Recuerdo ese consejo de mi madre. De retroceder a pa' los cobardes. Por eso cuando puro pa' adelante no le aflojo mi trabajo, porque sé que es importante. Hoy me encuentro agradecido con la vela, con mi T.O.R. soy a lo que diga. Nunca olvido que el un día me echó la mano y en San Diego hemos triunfado, ahí pa' que vayan y digan. Y si no hay motivo alguno, pues yo me pongo a tomar. La banda de los amigos siempre me han de acompañar. Y aunque no sé de rancho, más bien yo soy de ciudad. Yo vengo de Nayarit, esa es mi tierra natal. Para los que no me conocen, el Teto me han de apodar. Dice así, hasta la tía Juana. Grupo de Cien Banda Renovación. Sufro por la partida de mi madre. Mi decente de lo que es más importante. Tantas cosas que a mí me ha dado la vida. Y lo mejor son mis hijos, que yo sí te los bendiga. Cuando tomo nunca me faltan los plebes. Con el pander, con el mito me amanece. Y un saludo para el gordo, mi compadre. Y que no me falte el guach y el que andaba bien pendiente. Y si no hay motivo alguno, pues yo me pongo a tomar. Que los amigos siempre me acompañaría. Aunque no sé de rancho, más bien yo soy de ciudad. Yo vengo de Nayarit, esa es mi tierra natal. A los que no me conocen, el Teto nadie apura. Así tenía que ser, hijo. Fierro.